En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook. La cámara de Facebook en vivo está tomando el video de nuestro grupo aquí en el estudio hoy. Puede mandarnos comentarios, likes y corazoncitos si está trabajando y no puede hablar. Y el tema de hoy, amigos, es salud mental juvenil. Continuamos nuestra serie de mayo creando conciencia sobre la importancia del bienestar emocional, la salud psicológica, la salud mental. A tono con ese tema, el pensamiento de la semana dice así. Joven, cuando te sientas entre la espada y la pared, navegando contra viento y marea, no te rindas, pues lo que mucho vale, mucho cuesta. Y cuando una puerta se cierra, otras se abren. Pregunta y pide, comunícate y conéctate, manifiesta lo que piensas y opinas, expresa lo que sientes, anhelas y temes, evita aislarte, acompáñate bien, edúcate, esfuérzate en tus estudios y explora tus intereses, involúcrate en actividades provechosas y descansa y disfruta, no todo es trabajo y lucha, saca tiempo para descansar y para divertirte. Y ábrete a las A's, aliento, ánimo, apoyo, ayuda, amigos y adultos que deseamos lo mejor para ti. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, anónimamente si lo prefiere, bienvenidos todos al 415-455-0102. Aunque muchos dicen añorar y volver a ser jóvenes, imaginándose la adolescencia como un vivir cómodo, placentero y despreocupado, lo cierto es que no es fácil ser adolescente en estos tiempos. El diario vivir de nuestros jóvenes les trae dificultades, desafíos, dolencias, dolor. Muchos adolescentes se sienten desorientados, deprimidos, desesperados, desesperanzados y para algunos el malestar es persistente y abrumador. Sintiéndose deprimidos, algunos acuden al alcohol y a las drogas. Sintiéndose desesperados, algunos se lastiman. Sintiéndose desesperanzados, algunos atentan contra sus vidas en gestos suicidas. Y tristemente, algunos de estos no sobreviven. El suicidio es de las principales causas de muerte en los adolescentes. Muchos de nuestros jóvenes se sienten solos en un túnel sin salida, sin la compañía y el apoyo que pueden salvarles la vida, ayudándoles a ver que hay luz al final del túnel y proveyéndoles velas encendidas mientras tanto. En mi trabajo como psicóloga veo la diferencia que hace el que adultos interesados presten atención y tomen en serio a los adolescentes. Y el apoyo mutuo entre los jóvenes es poderosísimo. La adolescencia no es fácil y nuestros jóvenes hoy en día enfrentan presiones y problemas, pero hay recursos, hay ayuda. ¿Cómo fomentar su ayuda y bienestar integral? ¿Dónde encontrar esa mano abierta? ¿Cómo encontrar esas puertas y ventanas abiertas? Invitamos sus experiencias, sus inquietudes, sus interrogantes, sus ideas. El número es 415-455-0102. Aquí contamos con dos consultoras que compartirán de sus conocimientos y experiencia, respondiendo a sus preguntas y conversando sobre este tema del que podemos aprender todos. Bienvenidas, doctora Juanita Zúñiga, quien ejerce al presente como psicóloga clínica con el equipo de jóvenes y familias del Condado de Marin, es supervisora de estudiantes que están terminando o han terminado su doctorado en psicología, y es un placer tenerle con nosotros siempre, doctora Juanita. El placer es mío. Muchísimas gracias, doctora Marisol, para invitarme y saludos a todos. Maravilloso. Y por primera vez nos acompaña Marta Posada. Ella con su maestría sirve de consejera de estudiantes recién llegados en el Distrito Escolar Unificado de Novato. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Marta Posada. Muchas gracias, doctora. Y es un placer y un encanto estar aquí para nuestra comunidad. Qué bien, pues bienvenida. Y sin más hablamos, para romper el hielo, ¿qué tal si empezamos con un mensaje para los jóvenes, basadas en sus perspectivas tanto profesionales como personales. ¿Qué es importante que los jóvenes oigan de adultos que nos importamos, que nos importan ellos? ¿Empieza, doctora Juanita? Sí, estaba pensando yo que es muy importante para que los jóvenes se dan cuenta que a veces cuando pasamos por esta etapa de adolescencia sí hay diferentes cosas que nos puede causar estrés, sentir ansiedad, y a la misma vez, como mencionó usted antes, es importante tener un grupo de apoyo social para que en donde podemos encontrar si tenemos preguntas, si necesitamos consejos, para tener nuestra familia y luego también como nuestra familia donde escogemos dónde vamos a encontrar ese apoyo. Uy, hablemos más de eso, porque ciertamente la familia de sangre nos toca, ni modo. Uh-huh. Pero también podemos elegir personas cercanas, personas afines, personas de confianza, que quizás no compartimos sangre, pero que sí pueden ser esta línea de hasta salvavidas en momentos sí. difíciles. Sí. Excelente. ¿Qué dice Marta Posada de entrada para los jóvenes? Lo mismo que dijo la doctora Juanita, es que nuestros jóvenes de verdad tienen las habilidades, vienen a este país de varios lugares, varios países, pero el hecho que estén aquí demuestra que han tenido valor uh-huh. y que lo que ahora necesitan es tener comunidad y sentido de control. Así que el que seamos recién llegados, el que no tengamos mucho tiempo aquí o mucha experiencia en este país, no quiere decir que empezamos de cero. Ya entramos con habilidades, con experiencias, con destrezas, con la universidad de la vida, que no es solamente la universidad o los estudios formales, que nos pueden servir en esta nueva vida, en este nuevo capítulo. Así que recordémonos que ya tienen algo, no llegan vacíos en blanco, sino utilizar con lo que ya tenemos y lo que ya hemos aprendido. ¿Y cómo si no adoptarlo? Adaptarlo o ajustarlo aquí y ahora. Muy bien. ¿Y qué tal si le dedicamos un mensaje inicial a los adultos? Sean padres de familia, abuelitos, madrinas, padrinos, o quizá maestros o consejeros o vecinos, que podemos recordarles que todos son nuestros chicos, todos son nuestros muchachos. ¿Qué le decimos a los adultos? Doctora Juanita Zúñiga. Lo que pienso es que es muy importante saber que tratar de tener una comunicación abierta para estar presente durante la vida diaria de los jóvenes, para no solamente preguntar ¿y cómo te fue en la escuela?, pero más bien conocer a la persona que está frente de usted acerca de cuáles son sus intereses, dónde quiere pasar su tiempo, para conectar en una manera así más como tener una conexión más importante acerca de todo lo que está pasando en la vida, y también compartir un poco más sobre su vida también, para que hay un intercambio entonces en este tipo de comunicación. Así que no solamente les vamos a decir toma jugo para que tengas vitamina C, le vamos a dar la C del conocimiento, de conocerlos, uh-huh. de la comprensión y de la confianza. Y eso se hace con comunicación. Ya nos va a contar luego cómo hacerlo, porque a veces sentimos que hablamos distintos idiomas que nuestros jóvenes. Así que, ¿cómo entendernos? Maravilloso. Uh-huh. Marta Posada, el mensaje inicial a los grandes, a los adultos que tenemos jóvenes a nuestro alrededor. Yo creo que el mensaje más principal que los adultos tenemos que entender es que el joven está pasando por su propia experiencia, y que la experiencia del adulto tal vez fue un joven aquí también, él o ella, hace unos años cuando inmigró, pero ahora esa experiencia es muy diferente. Así es que esa experiencia del joven es única, y el tiempo, el contexto, donde viven, donde trabajan, todo está cambiando, las redes sociales, las pensiones y traiciones que tienen los niños. Así es que hay que mantener ese conocimiento de que la experiencia es única también del joven. Y eso es tan importante, porque a veces asumimos o pensamos que como lo hicimos nosotros lo pueden hacer ellos. Y allá y entonces y aquí y ahora son planetas diferentes. Y el que tenga su propia experiencia, usted dice que son únicos, quiere decir también cuidado con compararlos con el hijo del vecino o con sus hermanos mayores o menores, que cada individuo es único, claro, lo decimos que suena fácil, pero en verdad actuar de esa manera que cada chico, chica, joven se sienta mirado, escuchado de manera especial y con respeto, respetando su experiencia particular. Es maravilloso. Estamos hablando hoy, familias, de la salud mental juvenil, de nuestros adolescentes. ¿Qué podemos hacer para impulsarla, inspirarla, fortalecerla y fomentarla? Veremos qué van a decir las voces de nuestra gente mientras abrimos las líneas para sus comentarios, consejos o consultas. Estamos en vivo, si nos está escuchando ahorita. El número es 415 1-800-455-0102 y por el internet en su teléfono o computadora, la página de Facebook Cuerpo Corazón Comunidad. Allí nos vemos. Escuchemos qué nos dijeron en esta clase de padres. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Ella me decía, y lo pienso que es súper valioso, que me decía, estudia, agarra una profesión para que algún día, si acaso estás con una pareja, no tengas, que te está maltratando, que no te conviene, que se hace la vida imposible, tengas un escape y puedas sobrevivir por ti mismo. Así que yo pienso que es súper importante que empujemos a nuestros hijos a que saquen una profesión, a que aprendan un oficio, que les dé suficiente estabilidad económica, enseñarles a ahorrar y a todo eso para que ellos estén estables y no dependan de alguien que los esté lastimando, simplemente por necesidad económica. Pero tenemos que saber manejar ese enojo y transformar en algo positivo. Por ejemplo, enseñarles que tenemos que respirar y pensar y no ser ofensivos porque vamos a aumentar la agresividad en el resto de personas. Todo lo contrario, tenemos que más bien apaciguarnos para tener resultados positivos. Una manera de lograr eso es enseñándoles a nuestros hijos a manejar el enojo. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. ¿Qué les parecen esos comentarios? Estos suenan como ya expertas. La experiencia de la vida nos da muchas lecciones importantes. ¿Están de acuerdo? La importancia de darles consejos, de mantener opciones abiertas. Y los estudios es una manera de que tengan opciones para no tener que conformarse con menos o tener una vida tan difícil como la de los padres. O quedarse en relaciones que no son saludables por sentir que no tienen, que no hay otra. También el punto de la importancia del ejemplo a la hora de manejar nuestro propio enojo, estrés y otras emociones. ¿Qué dicen nuestras panelistas? Doctora Juanita Zúñiga. Sí, tenía un pensamiento acerca de los primeros comentarios acerca de tener un plan y saber cómo hacer ciertas cosas. Es muy importante, especialmente durante adolescencia, para que tenemos no solamente guías, pero ejemplos, ¿verdad? Entonces también los papás sí pueden dar el ejemplo de cómo hacer estas cosas, cuáles son las expectativas quizás de una pareja, una amistad, para que tenemos ese valor entre nosotros mismos. Y durante adolescencia es un capítulo de tratar de encontrar autonomía y independencia. Y en esa manera también, si damos espacio para que los jóvenes pueden tener experiencias en eso, y luego también entonces les da más confianza en sus habilidades en cómo tomar decisiones apropiadas para ellos mismos. Wow, muchos puntos importantes. Sí, aquí siempre decimos que, claro, queremos enseñar a los hijos, al prójimo, y enseñamos mediante la educación, mediante las experiencias y sobre todo mediante el ejemplo. Uh-huh. Si queremos que tengas relaciones sanas, cuidado con las relaciones que ven que nosotros tenemos con nuestras parejas, amistades, vecinos y demás. Si queremos que se enfoquen en los estudios o en actividades provechosas, cuidado si nos ven nomás perdiendo el tiempo o diciendo que estoy enfermo cuando lo que tengo es la cruda. Nos están escuchando, nos están observando. Y eso es más poderoso que el consejo que le damos a veces. ¿Qué dice Marta Posada? Así es. El niño es una esponja y de verdad está captando todo lo que está sucediendo en el hogar. Aunque el padre no esté enfocado en el niño está completamente absorbiendo todas las interacciones que están entre los adultos, lo que se dice en comparación a lo que se hace. Y en realidad lo que dice la doctora Juanita es que tenemos que modelar ese comportamiento. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos con nuestros hechos y no solo con nuestras palabras. Ay, así es. Y a veces decimos, bueno, no están escuchando o no están pendientes porque tienen los audífonos puestos, porque están con su música o que están texteando a los amigos. Eso no quiere decir que no estén pendientes también. A veces son muy inteligentes y pretenden que no están presentes y no se les está perdiendo una. Familias, estamos hablando sobre la salud emocional, el bienestar psicológico de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes? ¿Qué podemos hacer si vemos, digamos, señales de que están, digamos, deprimiéndose, de que están teniendo ciertos temores, de que las presiones de la escuela o sociales les estén trayendo problemas? ¿Cómo notar esas señales y qué hacer? Hablaremos de eso y más durante el tema, durante el programa de hoy. Uy, es que me están dando el mensaje, ya tenemos una llamada esperando. Bienvenida al programa, Cristal, ¿cómo le servimos? Hola, buenos días a todas. Buenos días, gracias por participar. En verdad aprecio que ustedes están teniendo esta conversación, especialmente para los papás en nuestra comunidad, en cómo poder hablar a nuestros hijos sobre la salud mental. Mi pregunta hoy específicamente es sobre los adolescentes, los hijos latinos, y en esta sociedad hablamos mucho sobre la masculinidad, y el machismo y qué representa ser hombre. Y yo creo que en ese aspecto muchas veces los niños específicamente reciben esos mensajes que no debes de sentir, no debes de llorar, no debes de enseñar que necesitas algún tipo de ayuda. Y yo le estoy llamando a este fenómeno como el silencio de los jóvenes latinos específicamente. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos comenzar esa conversación específicamente hablando con jóvenes latinos, los niños, adolescentes que ya se están convirtiendo a hombres jóvenes y ellos están recibiendo estos mensajes que no deben enseñar sus emociones o no deben enseñar que tienen algún tipo de debilidad? Gracias. No, muy importante. Así que definamos, antes que nada, cuando hablamos de jóvenes, de adolescentes, eso está empezando ya desde los 12 años y aún en los 19, 20 años muchas veces socialmente están en ese grupo de la juventud. Así que hay diferencias entre un joven de 12 y uno de 20, pero todavía ya no son niños. Y todavía no tienen la madurez o las experiencias de vida de la adultez. Así que en esa etapa de entremedio, ¿cómo ellos negocian sus roles, digamos el rol de género? Sobre todo con las influencias machistas, que no solamente las culturas latinas, en el mundo entero se dan estos mensajes de dominancia del varón, de no mostrar la vulnerabilidad o las emociones más suaves como la tristeza o el temor, y mostrar un frente o una máscara de fortaleza y hasta de callosidad y de agresividad, que lo que hace es traerle más problemas. Por eso terminan en el bote por hacer lo que la sociedad les ha enseñado. Así que, ¿cómo hacer? Digamos, nuestros jóvenes que están presionados por sus estudios, por sus compañeros, por los medios sociales, a ser así, y digamos que tienen depresión, o digamos que tienen temores y ansiedades que no les hacen sentir tan fuerte como se supone que muestren. ¿Qué les recomendáramos a nuestros jóvenes varones? Empieza doctora Juanita Zúñiga. El pensamiento que yo tengo es acerca de normalizar las emociones, los sentimientos, que todos somos humanos y todos experimentamos tristeza, enojo. Durante toda la vida es una experiencia humana. Y lo que se hace un poco, no quiero decir peligro, pero lo que se hace un poco que da límites es de que cuando decimos solamente podemos expresar cierta emoción, entonces no estamos muy conocidos con nosotros mismos para ver, okay, yo estoy enojado, pero al principio me sentí triste o al principio tenía miedo. Entonces, para saber que hay diferentes emociones, deberíamos de tener oportunidades para experimentar todas las emociones y normalizar que todos tenemos las emociones y los sentimientos, aunque seamos mujer, hombre o si somos y en todas las edades. Sí. Si no importa nuestro género, nuestra orientación sexual, según nuestra experiencia como persona única, ¿cómo manejamos las emociones intensas, sobre todo si están conectadas a una condición de salud mental que quizás ocupe tratamiento? Las depresiones severas no es cuestión de la que persona nada más necesita. Anímate nomás, ponte las pilas. Uh-huh. La persona que tiene esquizofrenia y está teniendo temores por paranoia, no quiere decir, ay, no tienes nada que temer, no seas gallina. No, con respeto, con comprensión, sí. Dar atención. Y como usted dijo, todos tenemos un cerebro y un sistema nervioso. Igual se puede afectar y enfermar y puedes tener dificultades con tus emociones, ¿cómo te servimos? Marta Posada. Otra manera que yo sugeriría es explorar las raíces de estos sentimientos. Y eso nos ayuda mucho a entender y a desarrollar un vocabulario acerca de emociones, porque emociones son como colores. El arco iris de emociones pueden ser tan diferentes y de una persona a otra. Cuando una persona dice estoy triste, para otra persona tal vez el significado es más profundo de tristeza. Entonces, una manera será explorar las raíces, de dónde vienen estas emociones, a quién compara, cómo en mi familia se han manejado estas emociones, en qué manera han superado estas emociones. Y es muy cierto lo que la persona que habló, muchas gracias por esa pregunta, muy importante, es que de verdad los hombrecitos y los varones en nuestra sociedad, y particularmente en los latinos, está en un punto de tener de conflicto en ciertas maneras. ¿Quién soy y cómo existo? ¿Cómo me presento en esta cultura? Especialmente el joven que está manejando dos culturas. ¿Cómo me presento como latino en mi cultura y cómo me presento en la cultura americana? En cierta manera, entonces, lo que ya es complicado de entrada es aún más complicado cuando estamos negociando un nuevo ambiente, un nuevo entorno, nuevas relaciones. ¿Y cómo me ve el mundo? ¿Cómo me percibe el mundo como un joven adolescente de color latino que a veces no tiene las expectativas más prometedoras para mí, para mis posibilidades y mi potencial y mi futuro? ¿Cómo manejar todo eso? No es fácil. ¿Y qué tal si esos jóvenes no tienen ejemplos en su familia inmediata o no son los mejores ejemplos? Digamos que en su familia inmediata los hombres también por crianza y por biología estaban deprimidos y ahogaron las penas en el alcohol y de eso lo llevó a manejar ebrio y entonces terminaron encarcelados y no pueden trabajar y proveer. O sea, todos esos ciclos que los jóvenes observan, se preguntan a veces, bueno, eso es lo que hay. ¿Dónde encontrar ejemplos de otras posibilidades de varones latinos que tienen vidas plenas y que manejan todas sus emociones y son luchas de manera saludable, inclusive buscando ayuda? Como usted que trabajan con adolescentes latinos en las escuelas y en las clínicas, ¿cómo cruzan esa barrera? Porque esos jóvenes están receptivos a la ayuda, ¿no? Sí. Doctora Juanita Zúñiga. Tenemos diferentes maneras en cómo ayudar con eso. So, por ejemplo, con algunos de mis pacientes tenemos mentores, por ejemplo. Entonces son hombres que también están en la comunidad, que pueden salir con los niños, dar, como estábamos hablando, un modelo diferente para encontrar cuál es mi papel en esta vida, dónde me quedo en todo esto. También si hay profesores en la escuela, diferentes maestros que pueden estar presentes, dar el ejemplo. Y también sí están involucrados en actividades en la comunidad para que tenemos diferentes ejemplos en cómo llenar este papel y también tener como una conversación y encontrar, como estaba diciendo antes, ¿dónde me quedo en todo esto? Para tener diferentes experiencias, tratar diferentes cosas y también explorar de dónde viene las emociones y por qué me siento que tengo que comportarme así. Y un punto para que se pueden dar cuenta los padres es de que el cerebro no para de desarrollar hasta los 28 años. Entonces, adolescencia sí es una etapa un poco más larga que pensábamos antes, o para tomar eso en cuenta. Y eso nos recuerda que la razón por la cual el alcohol y las drogas, inclusive la marihuana, que es legal para los adultos, hay que tener cuidado porque cuando se consumen estas sustancias psicoactivas, para sentirnos mejor, un cerebro que no está totalmente desarrollado, sobre todo si en la familia hay historial de adicciones o de enfermedades mentales serias, ese cerebro está entonces más vulnerable a enfermarse también. Así que cuidado, darle otras herramientas y otras maneras de consolarse, calmarse, animarse, sentirse acompañado, porque eso es otra cosa, cómo respetar su espacio, pero otra vez darle oportunidades de que tengan por lo menos par de conexiones de confianza de su edad y adultos que puedan navegar la adolescencia y salir del otro lado. Es tan triste cuando jóvenes se quedan atascados o peor aún, cuando por suicidio o homicidio sus vidas terminan jóvenes porque los adultos no estuvimos suficientemente atentos o comprensivos o compasivos. Bueno, este es el tema de hoy, familia. ¿Cómo animar y ayudar a nuestros adolescentes respetándolos como personas y ofreciéndoles las oportunidades que les van a ayudar a aprovechar y a prosperar? Este noticiero es de una campaña de You Be You, que en inglés se traduciría en algo como tú sé tú mismo. Escuchemos. La campaña de salud mental You Be You espera aumentar la conciencia sobre la salud mental de los adolescentes. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes entre 10 y 24 años. Queremos que la gente sepa que está bien ser ellos mismos, dijo la coordinadora de la coalición de salud mental, Sarah Lynn Ferguson. A través de carteles y palabras positivas de afirmación, los estudiantes pueden ver que está bien solo ser tú. Realmente habla un mensaje profundo porque nunca estás satisfecho con lo que eres e intenta ser. Realmente habla un mensaje profundo porque nunca estás satisfecho con lo que eres e intenta ser otra persona. Pero si no eres tú mismo, entonces ¿quién serás? 15 escuelas en el Gran Metro KC son parte de esta campaña. Fue desarrollado por Bernstein Rain Advertising y es una colaboración entre Greater Kansas City Mental Health Coalition, Jewish Family Service y Speak Up. Lynn Ferguson dijo que la campaña tendrá varios programas de capacitación, prevención de suicidios y oradores de salud mental, lo que permitirá a los estudiantes hablar y saber que hay ayuda. Y para eso, a veces sí les recordamos a los jóvenes de reconocer las señales y buscar ayuda, pero los adultos también debemos estar pendientes a ver esas señales. Quizá los síntomas son muy ambiguos o confusos para los jóvenes o no tienen la confianza de manifestar, estoy teniendo este pensamiento o me estoy sintiendo así. ¿Qué notar y qué hacer para reconocer esas señales? Lo más triste es cuando se llega muy tarde a entender, caramba, mi hija, mi hijo estaba deprimido o mi estudiante estaba buscando ayuda y no escuché. A veces piden ayuda, no de las maneras más suaves o más directas, pero ¿cómo prestar atención para tratar de prevenir el suicidio atendiendo la depresión, la adicción o el problema que estén viviendo? Doctora Juanita Zúñiga. Algunas de las señales que trato de hablar con las familias son si se nota que su hijo se está aislando muchísimo, donde no se quiere salir quizás de su cuarto. Y no quiero decir que, a veces es difícil porque durante la adolescencia son comportamientos que a veces son típicos, ¿verdad? Que se quiere quedar con sus amigos un poco más, se quedan en su cuarto un poco más, pero cuando es, se le está como interrumpiendo su funcionamiento. Si no puede ir a la escuela, si se siente triste mucho del tiempo, que no se puede expresarse, si se presenta como muy irritable, y diferentes cosas así donde estamos, okay, algo está pasando aquí, ¿cómo la puedo ayudar? Gracias por mencionar irritabilidad. A veces pensamos en depresión y nada más en tristeza o apatía, pero el estar de mal humor, de mal ánimo persistentemente para los adolescentes es de las señales de depresión que a veces se nos pasan. O cuando están en conductas arriesgadas o impulsivas, a veces son conductas autodestructivas a maneras quizá no conscientes, pero igual de peligrosas. Si lo miramos como síntomas en vez de problemas. Exacto, sí. Exacto. Es una señal de alerta, nos está diciendo que necesita ayuda aunque no las esté pidiendo. Marta exacto. Posada. Sí, otra manera que esto se manifiesta es que vemos que nuestros hijos, hijas, tal vez cambian de carácter y completamente. Algo que les daba alegría, de repente ya no les interesa. Algo que tal vez no querían participar en algo, pero de repente tienen un interés que tal vez no es apropiado para ellos, para su edad o con los amigos que andan. Muchas veces el cambio de repente de comportamiento también nos da esas señales de que algo está sucediendo. Así es que en realidad como padre de familia o tutor que estamos con los niños y así como hacemos todos que trabajamos con los niños, es estar pendiente, alertos, conocer a nuestros hijos, saber cuándo de verdad es un bajón de temporal o tal vez algo que no es tan profundo y cuando de verdad merece esa atención. Atención profesional. Así que estamos hablando de observarlos y escucharles para notar cambios en su apariencia, en su comportamiento, en sus sentimientos y en su pensamiento. Y hablando de cambios en el pensamiento de suicidio puede venir a veces de la nada y puede ser espantoso para quien lo está teniendo. Atrevámonos a preguntar directamente, ¿estás teniendo ideas de quitarte la vida, de suicidarte, de lastimarte? No le estamos dando ideas por preguntar, al contrario, le estamos diciendo, si te tienes esta experiencia, cuenta conmigo, podemos hablar en confianza. Porque a veces por temor o por pena mantenemos una puerta abierta, cerrada, que debería estar abierta. ¿Cómo promover la salud emocional de nuestros jóvenes? Es el tema de hoy. Saludamos a quienes nos están siguiendo por Facebook. Saluditos especiales a Azucena de la Cruz, Sandra Cerón, Jorge Arreguín. Los recordamos del tiempo de nuestros niños, ya sus hijos deben estar grandes. Sí se puede. Los veteranos, padres ya con experiencias y llaman con sus experiencias, bienvenidos 415-455-0102. Porque a la hora de qué hacer, ya grabamos otros consejos también que podemos añadir a la lista de nuestros consultoras. Regresamos con sus llamadas de vuelta. Escuchemos. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Para ayudar a nuestros jóvenes a mantenerse sanos, salvos y superándose, hablemos con nuestros adolescentes sobre sus vivencias, emociones y opiniones. Enseñémosles a protegerse, a defenderse y a desenvolverse. Dediquemos tiempos y actividades que los jóvenes disfrutan. Alentémosles a expresar sus sentimientos y pensamientos. Recordémosles con palabras y acciones que les queremos tal como son. Al comunicarnos, evitemos ordenar, amenazar, ignorar, sermonar, interrogar, juzgar, criticar, culpar y avergonzar. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Sí, llámenos al 415-455-0102 o comentario, consejo, consulta por Facebook. La página es Cuerpo, Corazón y Comunidad. Como panelistas consultoras hoy contamos con la psicóloga clínica doctora Juanita Zúñiga y la terapista Marta Posada. Ellas trabajan con jóvenes, adolescentes y sus familias en escuelas, en la comunidad y en clínicas. Hablemos un poco del tipo de servicios que se ofrecen. Cuando decimos ayuda profesional, ¿con qué se come eso? ¿Qué incluye? ¿Quién lo ofrece? ¿Y dónde? ¿A dónde acudir? Doctora Juanita Zúñiga. El trabajo que yo hago es, pues, incluye terapia individual. Yo sí voy a las escuelas para verme con mis pacientes, porque a veces llegar a la oficina sí es difícil. Entonces, queremos llegar donde están los pacientes. Terapia de familia, grupos de DBT son herramientas en cómo manejar emociones, enojo, como mencionó alguien antes, y cómo interactuar con otras personas en una manera más efectiva y practicar maneras de comunicación que son efectivas. También tenemos apoyo de compañeros de familia, mentores, tenemos diferentes grupos, quizás de manejo de enojo y grupos en español como su grupo de padres. Eso también ayuda bastante. Entonces tenemos varias maneras en cómo podemos ofrecer apoyo a la comunidad. Así que los psicólogos, terapistas ofrecen terapias, y eso es conversando y enseñando ejercicios y técnicas, ya sea a nivel individual, a nivel grupal o a nivel familiar. Uh-huh. Se pueden desarrollar esas herramientas, esas destrezas, esas habilidades, y también ofrecer ese apoyo, esa comprensión y esa validación. Es como decir, pues caramba, entendemos cómo te sientes y hay esperanza, hay ayuda. Exacto, sí. Marta Posada. Sí, nosotros tenemos el privilegio de tener a los estudiantes en las escuelas con nosotros las horas que están ahí. Y de verdad formamos un equipo entre los maestros, la administración, la consejería, los terapistas que nos dan servicios a nuestros estudiantes en las escuelas también. Y lo que hacemos es que lo mismo, trabajamos con estudiantes individualmente y en grupos. También ofrecemos talleres de tal vez algún tema que es pertinente a la vida de ellos en este momento. Por ejemplo, sabemos de que un tema muy agudo en nuestras escuelas ha sido suicidios. Entonces, hemos hecho charlas y talleres acerca del tema, cómo identificar, cómo ayudar a un amigo, porque lo que tenemos que hacer, lo que les inculcamos a nuestros estudiantes y a nuestros padres, es que todos vamos a ser embajadores. Aunque no somos expertos, pero podemos ser el embajador para nuestro prójimo vecino, para nuestro primo, para alguien o un familiar. Si nosotros tenemos el conocimiento, lo podemos compartir y alertar y ayudar y alentar a nuestra comunidad. Todos y todas podemos hacer algo, y no hay que tener los títulos ni los diplomas, sino es el interés. Suficiente información en la cabeza y suficiente corazón en el pecho para poder extender esa mano. Y les recuerdo, el curso de primeros auxilios para la salud mental, que enseño en español varias veces al año, el próximo ya viene, el 1 de junio. Creo que todavía hay cupo, así que aproveche pronto. Va a haber una lista de espera una vez se llene. Pues es el 1 de junio. todo el día, es curso de 8 horas, termina con el certificado, el manual, incluye guardería, desayuno y almuerzo. Así que llámeme a mi oficina si no ha visto el anuncio por Facebook. Mi consultorio es 415-455-0102. Esto es gratis. Es en Novato, en el condado de Marin, pero todos y todas bienvenidas, no importa dónde vivan. Y hablando de dar esta... prestar atención de esta manera y tener la comprensión. Sevladej en esta cancioncita nos recuerda las experiencias difíciles que nuestros jóvenes están encarando. Escuchemos. También debí ocultar mis ojos las veces que lloré. También me emborraché, busqué ayuda y no la encontré. También mi padre se fue, también lo busqué. También perdí la fe, también me drogué, también olvidé. Pero también recordé, también quise mejorar. También evitar llorar el día que mi madre se fue. Fui víctima de bullying, también lo provoqué. También sentí rencor y nunca supe muy bien por qué. Y yo también desconfié de todos los más cercanos. También busqué sin hallar entendimiento en mis hermanos. El camino erré y muchas veces estudié, también muchas veces en silencio me enamoré. También dormí en la calle y también dormí en el suelo. También estuve solo, también estuve de duelo. También quise ser querido, no estar herido. Mi corazón cálido se hizo pálido y se congeló. Escucha bien, nadie espera que seas perfecta. Solo que el mismo error que yo no cometas. Levántate bien, sabemos que algo no. Esa canción que se encuentra en el video de YouTube, Canción para un Adolescente, puede servir de rompehielos si no sabe cómo entrar al tema y decir, miren, me dijeron de esta canción, cuéntame, ¿qué de estas cosas estás tú o tus amigos viviendo y cómo podemos servirte? A veces comunicarnos con los adolescentes no es cuestión de hablarles ni de sermonearles, sino más bien de abrirle poner la conversación para que ellos nos cuenten en sus términos, escucharles, mordernos la lengua, abrir los oídos, los ojos, el corazón. Y nos dicen a su manera y poco a poquito, a veces mientras manejamos o a veces mientras caminamos, no tiene que ser mirándole a la cara o a los ojos, que a veces se siente incómodo, sino es decirle, me importas, mijo, me interesas, cuéntame de tu vida y tus cosas. ¿Iba a decir algo, Marta Posada? Sonrió. Me estoy sonriendo porque de verdad esto es cuando aprendemos mucho más de lo que está sucediendo con nuestros hijos o en la vida de nuestros hijos. Invitar a sus amigos tal vez al hogar y estar simplemente en el background. Tras bastidores. Sí, solamente como mosquitas en el aire, no interviniendo en lo que están platicando y la actividad, pero en ese sentido aprendemos tanto de la vida de ellos, porque se les olvida que estamos presentes y entre ellos empiezan a platicar, o así como dijo la doctora, es simplemente vamos por un ride, vamos en el carro y no necesariamente vamos a sentarnos a la mesa a platicar de esto, ¿no? Que en el carro, en un paseo, en algo donde de repente esas joyas de conversación suceden. Y a veces puede ser hasta con la bendición por la noche, ya con la luz apagada, en confianza, y repasamos el día de lo alegre y no lo tan alegre que estamos dejando atrás antes de ir al mundo del sueño. No, muchas gracias. Y no estamos diciendo que nada de esto es simple o fácil, pero sí posible, importante, necesario. Iba a decir algo, la vi reaccionando al escuchar la canción, doctora Juanita Zúñiga. Pues estaba pensando que es tan poderoso tener una manera de cómo expresarse, y en la canción nos dio muchos ejemplos en donde estamos pensando, pues yo me pensé, so todo lo que pasa, todo lo que sucede en la vida de un adolescente, a veces ni se damos cuenta porque no tenemos ese tipo de comunicación con ellos, o se siente que no se pueden expresar. Pero si están así, escuchando música, escribiendo poesía, escribiendo en sus journals, todo eso es una manera de expresar y es una manera de terapia también. Qué bueno que dijo eso, porque eso, ciertamente la terapia con los adolescentes no es solamente hablar o tomar una clase, sino es reflexionar y discutir qué de las canciones que a ellos les gusta, por qué resuenan. Igualmente con el arte, igualmente con el journaling, con el escribir cosas privadas, o el escribir o declamar poesía puede ser muy poderoso. Una vez encuentran su voz particular y ponen su experiencia allá afuera y reciben atención, respeto y, ¿por qué no?, reconocimiento y admiración. Porque muchos de nuestros jóvenes en verdad son héroes, de a pesar de lo pasado, y siguen adelante cuando muchos adultos a veces nos rendiríamos. Familias, la salud mental juvenil es el tema de hoy. Tenemos otra llamada lista ya y es, oh, Adrián, bienvenido al programa. Adrián, ¿cómo le servimos? Sí, con una pregunta, buenos días. Buenos días, adelante. Gracias. La pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a una adolescente cuando está pensando o tiene el deseo de, digamos, está pasando un momento muy difícil y ya por su mente ha tomado la decisión de suicidarse? ¿Qué sería o cómo podemos ayudar a un adolescente cuando está en esos momentos? Gracias, gracias. Y yo creo que dijo ya la clave, y es mantenernos en contacto con adolescentes, bueno, en cualquier edad, pero especialmente en la adolescencia, que puede haber más vulnerabilidad, más riesgos por la impulsividad y por la falta de madurez y de millaje por unas cuestiones naturales. Así que si notamos o nos dicen que están contemplando el suicidio, antes que nada, que no panda el cúnico. Que nos los digan es una buena señal, es buena noticia, porque quiere decir que lo estás reconociendo y está dispuesto a hablar del asunto, a contarlo. Y esa es una manera de decir que la decisión no está totalmente tomada. Mientras hay vida, hay esperanza. El considerar o contemplar suicidio, porque vienen ideas suicidios a veces por la pena o por la depresión, es una manera de decir, bueno, esa va a ser siempre una opción. Para todos nosotros siempre va a ser una opción. Ojalá sea la última, la final, porque no hay vuelta atrás. Pero hablar entonces también de cuáles son las situaciones, como dijo la Marta Pesada, cuáles son las raíces, la fuente del dolor que hace sentir la vida insoportable, las fuentes de la ira o del sentimiento de horror. ¿Cuál es la experiencia que está teniendo que está asociada con ese sentir de que no vale la pena vivir o que estaría mejor muerto? Algunos jóvenes es que quieren reunificarse con alguien que está del otro lado y tenemos que ser comprensivos con esos. Algunos lo que tienen es tanto coraje, quieren venganza y quieren demostrarle a los adultos que les va a pesar cómo les han tratado. A veces es por rupturas en sus relaciones íntimas, que a veces se siente el corazón roto. Ay, son cuestiones de jóvenes. Romeo y Julieta eran jóvenes adolescentes y murieron por suicidio. Hay que tomar en serio lo que llamamos el drama juvenil, porque es serio para ellos. Así que conversar y acompañarlos es lo más importante, no juzgar. Cuidado con decir, oh, eso es pecado, o deberías sentirte culpable. No es tan fácil y entonces ahí se cierran otra vez. Y conectarlos con los profesionales, porque los profesionales como las presentes saben con experiencia cómo llegar y cómo mantener viva esa línea con la vida para que prevenir el suicidio. En algunos casos ocupan internarlos brevemente en lo que se estabiliza la situación y eso no quiere decir que es el fin del mundo. A veces se ocupan medicamentos para la depresión, eso ayuda a aclarar el pensar, a dormir mejor y entonces poder contemplar las opciones de vida que tienen. A veces lo que necesitan es ayuda práctica, económica para la familia, legal y demás. Y una vez ven esas puertas abiertas, el pensamiento de suicidio no es tan importante, pero que se sientan acompañados. A ver qué responden nuestras panelistas. Doctora Juanita Zúñiga. Buenísimos puntos, doctora Marisol. Y también estaba pensando yo de que si los papás pueden o los adultos pueden demostrar empatía para los jóvenes, porque se me hace cuando alguien tiene pensamientos así, uno está sufriendo y en esa manera entonces queremos ver en dónde los podemos ayudar y apoyar, dónde podemos encontrar apoyo profesional, qué está pasando entre ellos para que lleguen a ese punto y demostrar empatía por lo que está pasando con ellos. Exacto. Exacto. El pensamiento de suicidio, la idea, usted dijo deseo, muchas veces más que deseo es como un impulso o es como un remedio, como se ve, es la única salida que hay, se sienten atrapados o atascados. Y ayudarles, prender la lucecita para que vean que hay salidas, que hay maneras. Marta Posada. Sí, aparte de eso, lo que sabemos es que es muy importante a tomarlo en serio, que si los niños nos están advirtiendo de algo así, que o sea un pensamiento, tal vez es un pensamiento pasajero, pero sí mantener esa conversación abierta y tomarlo en serio, buscar a autoridades que pueden ayudar en términos, por ejemplo, el pediatra, doctor, el doctor de los niños, y ahí buscar consejería, buscar terapéuticos que de verdad tienen entendimiento de cómo manejar esto. Pero La otra cosa es que nosotros platicamos con nuestros estudiantes es que es un slogan que hay, ¿verdad? De que el suicidio es una solución permanente a un problema temporal. Mm-hmm. Así es que lo que pueda estar sucediendo en la vida del estudiante o del adolescente es que es algo temporal, pero en su vida ellos magnifican todo lo que está sucediendo. Ellos sienten eso como que el mundo va a parar. Entonces es muy importante recordarles que esto es temporal y que si de verdad es otro problema que está sucediendo, pueda ser físico o psicológico. Entonces, hay maneras de superar. Sí. O sea, entonces, abordar cuáles son esos problemas temporeros para ver ayudarles a encontrar soluciones y salidas. Si es por dolor, por una enfermedad, si es por la pérdida de un ser querido, por pena, por luto, por pesar. Si es porque están ahogando las penas con alcohol y drogas que a veces afectan nuestra manera de pensar. Si abordamos las fuentes de la desesperación y de la desesperanza, se vuelve a encontrar la esperanza. Esperemos que eso les sirva. Yendo a su clínica comunitaria, a veces se puede llamar hasta el 911 y van a visitar la unidad móvil de crisis, sí. Visitan a las personas. La unidad de crisis no es para internarlos, es para evaluar qué está pasando y qué apoyos ocupan. En el condado de Marin es 415-473-6787. Y gratis, no importa la situación migratoria o de aseguro, hay ayuda y apoyo para todos los jóvenes y es confidencial. Y están abiertos, doctora, solamente Zúñiga, entre la 1:00 p.m. y las 9:00 p.m. Eso es crisis la unidad móvil. En Marín sí, todavía no sí. Es todo el día, pero la unidad de crisis es 24 horas y tiene manera sí. De llegar allá. A veces hasta la policía escolta a la unidad de crisis, que no es lo más agradable, pero si no hay otra, no hay otra. Lo importante es eso, tomarlo en serio, como usted dijo. Gracias por importarle el bienestar de los jóvenes. Adrián, por su llamada. Familias, estamos hablando sobre el bienestar emocional de nuestros jóvenes. Estamos por Facebook, puede mandarnos nuestros comentarios en el 415-455-0102. En este mensaje de servicio público, cambia tu manera de pensar. Tiene que ver con lo que estamos hablando. Vamos a ver qué añade. Aquí va. Todo el mundo cree que soy feliz. No saben lo que me pasa y no les puedo decir lo que estoy sufriendo. Estoy esperando que se me pase. Como quisiera poder acercarme a todos los que han sufrido como yo. Hoy me propongo fundar un partido. Les dijera que no tienen la culpa. La culpa no es tuya. Nadie te dice que te cures de pulmonía por las buenas. No eres débil, sino que estás enfermo. Se admiten tarados, enfermos, gordos sin amor. Tullidos, enanos, vampiros y días sin sol. Hoy quiero patrocinar el candor desahuciado. Si lo estás pasando mal o conoces a alguien que esté sufriendo, llama al 1-877-495-0009 o conéctate a la red del internet www.noestigma.org. Y eso es lo que estamos combatiendo, el estigma que pone la salud mental como si fuera algo de otro planeta o algo malo o algo de lo cual sentirnos apenados o culpables. Todos los condados en California tienen una línea central de acceso. Si usted cuenta su situación, le dicen qué nivel de ayuda ocupan. En Marin es 888-818-1115. Y por cierto, por Facebook nos está diciendo una mamá: mi hija estuvo recibiendo terapia, ya le dieron de alta, ¿cómo le hago para que siga recibiendo? Ella me dice que necesita ayuda. Hablemos de eso, porque a veces los profesionales dicen, bueno, ya alcanzaste esta meta, no necesitas este tipo de terapia. Eso no quiere decir que no ocupen ayuda todavía. ¿Cómo le manejan ustedes, doctora Juanita Zúñiga? Pues hay diferentes niveles de apoyo que tenemos aquí en el condado. Entonces, por ejemplo, si uno no tiene necesidades tan severas, pero todavía necesitan ayuda, entonces podemos hacer una referencia quizás a otra terapista, otro grupo en la comunidad, para ver que están involucrados en actividades, que tienen mentores también con quien se puede juntar y hablar acerca de todo lo que está pasando ahí. Sí, que hay terapias y hay terapias. Algunas agencias trabajan con las personas mientras están más enfermas o más a riesgo. Hay otras agencias que trabajan con personas que están lidiando con problemas quizás no tan intensos o tan persistentes, o cuando la persona ya está más estable. En las escuelas igualmente, aparte de las clínicas, en las escuelas se hacen consejería y grupos, además, aunque la persona no esté ocupando medicamentos o hospitalización. Marta Posada. Sí, y lo que sucede muy seguido también es que tenemos barreras sistemáticas en cualquier organización, en la sociedad. Entonces, tenemos niveles de ayuda. En este caso, puede ser de que la niña ya llegó al punto donde los servicios que esa agencia provee ya no son para ellas, adecuados para ellos. Pero siempre pueden haber servicios de otros niveles. Exacto. Y a veces es hasta en las iglesias. A veces las actividades recreativas de después de la escuela son terapéuticas, aunque no sean terapias. En el condado de Marin hay un grupo de jóvenes que se llama Girls Stepping Up for Change. Fuimos voluntarias por unos años. Ángel Arena, terapista, ya lo lleva hace como 7 años. Y estas jóvenes todos los jueves se van y hacen ejercicio y toman clases de nutrición, hacen servicio comunitario, hacen fiesta. Y eso puede ser tan o más efectivo que algunas terapias profesionales, porque es cómo vivir una vida plena, sana, fuerte, siendo respetada y querida y bien acompañada, que eso nos hace bien a todos. Esperemos que eso le sirva a la señora que nos escribió por Facebook. Por Facebook también Azucena nos dice: ya me registré para el curso de primeros auxilios de la salud mental. Doctora Marisol, gracias por darnos herramientas para prevenir problemas con nuestros adolescentes. Para eso estamos. Felicidades, que lo aproveche. Y antes del calendario comunitario, acomendemos la llamadita de Eddie, que lleva un rato esperando. Bienvenido al programa, Eddie. ¿Cómo le servimos? Hola, muy buenos días. Buenos días. Con respecto al tema que tienen, tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Cómo es que un joven puede buscar ayuda, digamos, si él se encuentra en un estado bajo la traga, bajo la traga, y necesita ayuda, tiene un pensamiento suicida? Y no tienen la suficiente confianza con sus padres. Y lo que hacen es llamar a 911. Pero desafortunadamente, yo lo digo por experiencia y porque he visto en otros casos de que al momento de que la policía llega a acudir a esa persona, no la atienden o no la ayudan a llevar a un centro psiquiátrico, sino lo que hacen es arrestarlo. Uy, no entendemos. Sí, vamos a... No importa si es adolescente o es mayor de edad. Sí. Gracias. A ver si entendimos lo que dijo, porque la conexión no está muy clara. Así que, ¿qué tal si alguien está con pensamientos de suicidio y se llama al 911 y viene la policía y en lugar de conectarlo con la ayuda que ocupa, terminan arrestando a la persona o al joven? Antes que nada, es bueno saber que el 911 es un recurso de emergencias, pero si van a mandar a la policía, es importante decir, no es una situación de delincuencia o de criminalidad, es una persona que ocupa ayuda y está actuando así por sus síntomas. Es importante decir toda la información que tengamos de la persona que va a ayudar a los oficiales y pedir, si es posible, oficiales entrenados en trabajar con personas en crisis psicológicas, porque es muy distinto responder a una llamada de criminalidad por otras razones a cuando estamos hablando de una persona agitada o quizás hasta agresiva, pero por sus síntomas psiquiátricos. Y de esa manera se supone que manden a alguien mejor preparado. Pero idealmente, antes de la policía, si es una crisis emocional, se llama a la clínica, a la unidad de crisis, y ellos pueden decirle, descalar la situación, enviar a la unidad móvil, si la tienen disponible, o si van a ocupar la policía, hacer la conexión directa para que sea menos traumática posible. Nadie va a ser arrestado por tener pensamientos de suicidio. Y aun si la persona está, digamos, homicidia, con pensamientos de homicidio, si es por su enfermedad mental, van al hospital, no van a la cárcel. Marta Posada. Sí, aparte de eso, doctora, lo que la comunidad es también explicar en el momento de crisis de que le afecta, una llamada sí afecta a todo el hogar. O sea, de que si no es manejado adecuadamente y no, la respuesta no es adecuada, todo el hogar es afectado por esta situación. Y en el futuro, tal vez cuando de verdad o haga otra crisis, tal vez entonces va a haber un poquito más de miedo de llamar y pedir ayuda. Tenemos que entender muy, muy bien a quién vamos a acudir por ayuda. ¿Añade algo, doctora Juanita Zúñiga? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo saber cuál es la situación en y cuál es la llamada apropiada para hacer. Y si tenemos contacto con los números que usted ofreció, the Mobile Crisis Unit y también CSU, para ver que son entrenados para trabajar con jóvenes o con adultos quien tiene dificultades con su salud mental, para que cuando hacen la evaluación pueden tomar los pasos apropiados. Y por cierto, a las unidades de crisis se puede ir voluntariamente, no es solamente por la policía, sí, o involuntariamente, sino es la persona que está desesperado, confundido, quizás por depresión, quizás por síntomas de condiciones de salud mental, por problemas de la vida. Cualquiera de nosotros puede estar en esa situación y decir, no, estoy teniendo ideas de lastimarme, de quitarme la vida, voy a un lugar a salvo donde ahí me comprendan, evalúen, sí, y ver qué necesito ahorita. Sí. Y de ahí se toman los pasos de seguimiento. Esperemos que eso les sirve. Señor Eddie, lamentablemente estamos llegando al final de nuestro tiempo. Si deja sus datos, lo llamamos fuera del aire con calma y confidencialmente, si le ayudamos a conectar según su área. Porque es hora ya de nuestros mensajes de cierre. Familias, sabemos que estos temas no son tan alegres o cómodos, pero son importantes y necesarios. Recordemos que las aflicciones, depresiones y adicciones en la juventud son desconcertantes y angustiantes, mas hay ayuda y hay cura. Afortunadamente existen recursos para la salud integral de todo joven, sin importar sus circunstancias de vida ni su situación migratoria. Es cuestión de pedir, procurar, preguntar, perseverar. La adolescencia es una etapa de la vida prometedora y emocionante, mas también puede ser complicada y estresante, así que mostremos a nuestros jóvenes colaboración de la cabeza y el corazón, atención, comprensión y compasión. Y los jóvenes que quizás están a mayor riesgo, digamos los jóvenes LGBTQ, que no son straight, que son gay, lesbianas, bisexuales o transgéneros, darles más atención, darles más apoyos. Familias, ¿con qué mensaje de cierre se despiden nuestras invitadas, doctora Juanita Zúñiga? Solamente para mantener las líneas de comunicación abiertas y para no perder la esperanza. Eso. Marta Posada. También el hecho de que estamos aquí es un símbolo de que tenemos el valor que necesitamos para enfrentar a estas situaciones. No cualquiera puede emigrar y no cualquiera lo hace. Así es que adelante, comunidad. Esa misma valentía y valor la podemos usar para las situaciones de crisis emocionales. Familias, les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por los periódicos La Voz e Impulso. Gracias a nuestros productores Adrián Aragón, Peter B. Collins, Elena Gittens. Gracias a Hugo Dines por La Voz, Douglas Mundo por La Canción. Gracias al Acta Estatal de la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF y la KWMR. Gracias a nuestras panelistas, doctora Juanita Zúñiga, Marta Posada. Y a ustedes, familias, quienes alientan, animan, abrazan y ayudan, apoyan a nuestros jóvenes a lo largo, ancho y profundo de las experiencias que le presenta la vida en la adolescencia. Ahora nos vamos despidiendo, recordándoles que estamos en el mismo canal a la misma hora, la semana que viene, hablando sobre la salud mental en la tercera edad. Estamos en esta misma estación, en Facebook, todos los miércoles a las 11 horas de California. Y recordemos, familias, los unos a los otros, mano a mano. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y... ¡sí, sí se puede! Escuchen Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad.